regalarme un beso. Además, no sabes qué tal que te guste y algo muy bonito sea el comienzo. No te cuesta nada quitarme las ganas. Si no te convences, pues me lo devuelves. No te cuesta nada doblar las manitas. Tal vez ni tú sabes que me necesitas. Y a mí se me antoja morder tu boquita. Tengo tantas ganas de que tú seas mía. No te cuesta nada hacer el intento. Y si no te gusta, ya no te molesto. Y aunque no presumo, pero sí te advierto que disfrutas esto. Pero sí te advierto que disfrutas esto.